la distancia te aparte de mi pensamiento. Muy triste el contemplarlo, que no regreses a mi lado. Invaden a mi memoria recuerdos tristes del pasado, y eso traiciona mi mente, y ya no quiero recordarlos. Y es muy triste pensar en ti, y es muy triste para mí. Si no te tengo a mi lado, es derramar. Me asomo por la ventana, viendo la lluvia caer, y vuelvo a recordarte como lo hacías ayer. Recordar.